Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de algo que ha ocurrido en las últimas horas en la provincia de Jujuy y que tiene como protagonista una de las emisoras integrantes de nuestra red nacional, la FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, que ha sufrido un nuevo, en este caso, intento de robo en sus instalaciones, con algunos destrozos, pero al parecer con las personas detenidas. Para contarnos más está nuestro compañero Daniel Chauqui, de esa emisora integrante de FARC. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, estamos nosotros acá en la radio, bueno, con este nuevo suceso de robo, intento de robo, digamos, a la radio comunitaria La Voz del Cerro, y bueno, también alertado por los vecinos y también, bueno, la colaboración de la policía que logró detener a estas personas que habían ingresado a la radio y que, bueno, por suerte no pudieron sustraer nada de valor que tiene la radio, por supuesto, de sus estudios y de también todo lo que sabe la gente que trabajamos y también tenemos como material para realizar nuestras actividades. Daniel, ustedes habían sufrido un robo, ¿cuánto hace? El año pasado, ¿no? Este año en el mes de febrero, en épocas del inicio del carnaval, también habíamos sufrido un robo, pero bueno, ese robo sí fue efectivo, o sea, se llevaron varias cosas y bueno, había quedado el compromiso de la policía de investigar y bueno, lograron que esto trascendiera y que tuviera un gran eco y un gran apoyo, pero bueno, no tuvimos ningún resultado. En esta ocasión, bueno, se alertó rápido a la policía y vino rápido y pudo detener a las personas. Daniel, tanto en aquella oportunidad como en esta te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Ustedes esto lo atribuyen a hechos de delitos comunes, de gente que se dedica a este tipo de actividades de robar, de entrar a lugares donde pueden suponer que hay cosas de valor, o le atribuyen algún tipo de otra connotación por la labor que desarrolla la radio ahí en Jujuy, acompañando a bueno, organizaciones, poniendo siempre el micrófono a disposición de los sectores populares? No, bueno, nosotros creemos que los dos hechos bueno, son hechos de robos comunes, pero también, bueno, ahora que detuvieron a estas personas, detuvieron a gente que nosotros conocemos y que son de acá del barrio, y que eso nos llama la atención, digamos, ¿no? Porque la radio está hace 23 años acá en este sector y nunca había sufrido hasta este año este tipo de cosas. ¿Y eso podría ser algo que ustedes van a querer saber? Que si el robo fue con la sola intención de hacerse de algún equipo que pueda ser revendido para hacerse unos pesos, ¿O si tuvo otro tipo de motivaciones? Sí, creemos que sí, y creemos que, bueno, por supuesto, Jujuy vive hoy, digamos, situaciones muy difíciles, ¿no? Como todo el país, pero también, bueno, por supuesto, hay una situación de pobreza, una situación también de desigualdad muy grande, y las cosas se han tornado bastante violentas en muchos de los casos, y estos robos últimamente han sido acá en Jujuy frecuentes, pero bueno, nos llama la atención que gente conocida de la radio, bueno, haya intentado hacer esto, ¿no? Muy bien, Daniel, toda la solidaridad de la red. La radio no ha tenido inconvenientes, sigue funcionando, no les impide seguir al aire lo que ha pasado hoy, esta madrugada. Claro, no, por suerte no. El estudio de radio está separado del otro estudio y el otro estudio es el estudio donde realizamos las capacitaciones y también, bueno, las grabaciones y otro tipo de actividades, digamos, relacionadas con la producción, más que nada. Muy bien, Daniel. Como te decía, la solidaridad de toda la red de Farco. Un abrazo grande. Queríamos, junto con ustedes, dar a conocer a toda la red, al menos de las radios comunitarias de Farco, lo que efectivamente ha pasado, porque a veces se sobredimensionan las cosas o se minimizan mucho las cosas cuando hay un ataque o a un robo o algo contra algún medio comunitario, y lo mejor es tener la palabra de ustedes, que son los protagonistas y los dueños de esa emisora popular. Así que un abrazo grande y seguimos en contacto para saber qué finalmente, si se sabe algo más de este segundo robo, intento de robo, ¿eh? Sí, lo último resaltar que, bueno, los integrantes de la radio están todos bien, ninguno le ha pasado nada, fue un robo a la madrugada donde no había nadie y, bueno, ese de hecho, digamos, fue, bueno, cortado y fue, digamos, obstruido por la policía, nada más. Daniel Chauqui, compañero de La Voz del Cerro de Jujuy, un abrazo grande. Gracias, Daniel, hasta luego.